el día del Señor, o si hace referencia a otra cosa. Shabbat shalom, mi hermana Varinia. Un abrazo, el Señor le bendiga. Para iniciar, quiero que veamos dos cosas. Primero, la palabra detrás del día del Señor, de la expresión, para que mis hermanos, por favor, me ayuden a pegarla en del griego aquí, tanto la palabra para día como para Señor, ahí en Apocalipsis 1:10, por favor. Vamos a encontrar que viene la palabra kuriakos, del griego. Mi hermano José o mi hermano Marcelo, que tienen el de Word, por favor me colaboran con pegarlo allí, o mi hermano Alfonso, colocándola acá en el chat. Esta expresión, si nosotros la buscamos, gracias mi hermano, 1:10, mi hermano José Alejandro, Apocalipsis 1:10. Esta que acaba de pegar mi hermano a Marcelo es gemera, que es este día. Y kuriakos, que viene para Señor, pero allí vemos que dice, su traducción es perteneciente al Señor. Como les decía, si nosotros buscamos esta palabra o este término kuriakos, lo vamos a encontrar solo dos veces o en dos ocasiones en la escritura. Viene la otra, el otro verso viene dado para la cena del Señor en Corintios. Y como vemos, traduce que pertenece al Señor. En otros versos, en cambio, para decir o hacer referencia, gracias mi hermano, en 1 Corintios 11:20, como lo acaba de poner allí mi hermano Marcelo, allí también viene kuriakos, que le pertenece al Señor, es decir, que es algo exclusivo de Él. Entonces, les decía que en las otras expresiones, o en las otras ocasiones donde encontramos la expresión día del Señor, vamos a encontrar diferente, una que dice gemera curios. Curios en todo el Nuevo Testamento, como le conocemos, le vamos a encontrar traducido como Señor. Siempre va a estar traducido como curios. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Allí la expresión, como lo han puesto, es curios, traduce Señor o supremo en autoridad, soberano, y también viene allí, dice, como ungido, hacer amo y Mashiach, Elohim, dueño. En la mayoría de versos en el Nuevo Testamento le vamos a encontrar esta expresión así, como gemera curios. No viene como viene en Apocalipsis, que viene gemera kuriakos. Sin embargo, es de la misma raíz. Y el 1 hace referencia explícitamente al Señor, pero que sería curios, y kuriakos nos hace referencia a que le pertenece al Señor. Así que viene a expresarnos lo mismo. La idea es que le pertenece al Señor. Vamos a ir. Vamos a ver ejemplos de lo que es el Día del Señor en la Escritura en general, para que nos quede, para que podamos identificar a qué está haciendo referencia en Apocalipsis. Si hace referencia a un día o a otra cosa, como habíamos dicho, a una situación en algún momento que se deba dar. Así que vamos a empezar con Malaquías. Vamos a ir a Malaquías 4. En Malaquías 4 vamos a encontrar esta expresión del Señor. En la Escritura encontramos muchas veces esta expresión. Por ejemplo, lo encontramos en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Matías, en Sofonías, en Zacarías, en Malaquías. Vamos a encontrar la expresión el día del Señor. En cada uno de estos libros hace referencia bien a un evento que ocurrió en algún momento de la historia, pero también hace referencia a ese día futuro o a un día en el futuro, a un tiempo en el futuro donde el Señor tiene establecido traer retribución sobre los hombres. Y lo repite constantemente. Y aparte de esto, nos está repitiendo la Escritura que es un día cercano. Nos advierte que es un día que está cercano. Vamos ahora sí a leer Malaquías 4 para que empecemos a ver ejemplos de lo que es el día del Señor. Y vamos a ir a Malaquías 4, 1 hasta el 6, lo vamos a leer. Y luego empezamos a ver de qué se trata este capítulo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, habéis dicho, Dios el Bajay de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Odiaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies. En el día en que yo obtuve, ha dicho Dios el Bajay de los ejércitos. Acordaos de la Torah que di a mi siervo Moisés, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Dios el Bajay grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, como vemos, nos está hablando acerca del día del Señor. Dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es una constante que vamos a encontrar cuando buscamos el día del Señor, que Él viene a destruir a los impíos, a los soberbios, pero, por otra parte, como dice el verso 2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuando nosotros leemos las diferentes citas donde la Escritura nos habla del Día del Señor, nos vamos a dar cuenta que está haciendo este contraste siempre entre los que son impíos y su destrucción inminente, y los que son justos y su salvación. Entonces, el Día del Señor es un día tanto de juicio o de destrucción para los impíos, como de salvación para quienes buscan y obedecen la voz del Poderoso. Nos sigue diciendo este capítulo acerca de los justos. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Bien, para saber cuándo se cumplió, se cumplirá el día del Señor del que está hablando aquí, vamos a buscar entonces en las Escrituras cada una de las cosas que nos está diciendo. Vamos a partir del verso 5. Nos dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Ese profeta Elías debía venir antes de que viniera el día del Señor. Vamos a ver en la Escritura, en donde nos registra que vino ese que vino o vendrá ese profeta. Vamos a ir a Mateo 11, del verso 2 al verso 14, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es aquel Elías que había de venir. Gracias, mi hermano. Aquí está hablando nuestro Señor Yeshua y da testimonio de que aquel Elías que había de venir es Juan, el purificador o el bautista, como le conocemos. Entonces, el mismo Mashiach nos está mostrando que él es el Elías que había de venir. Si este es el Elías que había de venir y la señal en el verso 5 es antes que venga el día terrible, vendrá Elías, entonces ya podemos irnos ubicando en donde, en algún lugar en la historia. Vamos a ir ahora al verso 6 de Malaquías 4 y vamos a ver cuál era la misión de ese Elías. En el verso 6 nos está diciendo, sí, por favor, mi hermano, léelo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias, mi hermano. Entonces está diciendo que la misión del profeta Elías, la misión de Elías, al venir antes de aquel día grande y terrible, era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a ir a ver cuál fue la misión de Juan. Vamos para Lucas. Allí en Lucas 1 vamos a encontrar que Zacarías, el padre de Juan, hablando de su hijo, de Juan, está expresando cuál sería la misión de él. Lucas 1, 76 al 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Y el niño creció, se fortaleció en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Gracias, mi hermano. Nos dice, tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ahora, en el verso 16 y 17, el ángel que le anunció a Zacarías que tendría a este hijo, está hablando también acerca de la misión de este varón, en el verso 16 y en el verso 17 de Lucas 1, allí mismo. Y hará que

Hermana, ¿me pediste que lo lea o lo ibas a leer vos? No, mi hermana, ya lo leímos, porque no le escuchamos más, entonces ya lo leímos, mi hermano. Gracias. En Malaquías 4:1 está diciendo, he aquí viene el día ardiente como horno. Todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará, ha dicho el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Vamos a ver dónde se cumple mejor el Mesías, cómo nos dice que se cumpliría este día. Vamos a ir a Lucas, capítulo 23, versos 27 al 31. Allí el Mesías le está advirtiendo al pueblo, aparte del pueblo, que vendría juicio sobre ellos, un día de dolor, un día de retribución. Vamos a leerlo, Lucas 23, verso 27 al 31. Lucas 10. Lucas 23, versos 27 al 31. Mi hermana, perdón, pero te escuchamos mal, ¿eh? No sé si yo me estaré escuchando mal, porque no entiendo la cita. Y le seguía la multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Yeshua. Vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no recibieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubriéndonos. Porque si en el árbol verde hacen estas, en el seco, ¿qué no se hará? Gracias, mi hermano. Decía entonces Juan a los que no se arrepintieron sinceramente, les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ahora Yeshua se compara con un árbol verde y le está diciendo a las mujeres que hacían lamentación por él. Les dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Estaba hablando Malchías respecto a él y al pueblo. Y él se compara con el árbol verde, que era a quien estaban en ese momento lacerando, destruyendo. Y entonces el pueblo, Israel, viene a ser ese árbol seco. Por eso les dice, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y les pregunta, ¿qué no se hará en el árbol seco? ¿Por qué? Porque ya se les había advertido antes. Recordemos que en ese momento que estamos leyendo, es cuando Yeshua iba camino a ser crucificado. Entonces, ya había pasado todo el tiempo de su ministerio. De hecho, Juan ya no estaba, que fue el que dio el testimonio de que serían cortados y echados en el fuego. Aún el Mashiach les está advirtiendo que esos días vendrían en un tiempo. Y les dice que es un tiempo cercano, porque les está advirtiendo, lloren por ustedes y por sus hijos. Entonces, está advirtiéndoles que es un día cercano que ellas vivirían, en el que vendría esta retribución, o que se cumpliría lo que hemos leído, el día ardiente como un horno. En contraste, nos habla el verso 2 de Malaquías 4, nos dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, a vosotros nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces nos habla de dos cosas para los justos. La primera, dice, para ellos nacería el sol de justicia y traería salvación. Y la segunda, que saldrían y saltarían como becerros de la manada. Vamos a leer Lucas 1, 78 y 79. Allí nos está mostrando que Zacarías, cuando está hablando de la misión de Juan, está refiriéndose a la salvación que vino del Poderoso, y que ese que vino es la aurora. Vamos a leer. Repetimos de nuevo, Lucas 11. Lucas 1, 78 y 79. En el chat está también puesto el verso, la cita, mi amor. Y pasa que escuchan mejor los hermanos que están abajo de la compu que yo que estoy acá cerca. Dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, que nos visitó de lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño creció y fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Gracias, mi hermano. Allí nos está hablando, como leíamos en 76 y 77, acerca de Juan, pero en el 78 y el 79 nos hace referencia al Mesías. Es con quien nos, o por medio de él, nos visitó el Poderoso desde lo alto, y nos dice, desde lo alto nos visitó la aurora. La aurora sabemos que es la mañana, la luz. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Esa era toda la nación, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bien, vamos a ir también a Lucas 2, del 25 al 32. Allí vamos a encontrar también acerca de esta salvación que vendría. Está hablando, ahora se me olvidó el nombre de este anciano, está hablando acerca del Mesías y está diciendo que él es la salvación que el Poderoso ha preparado en presencia de todos los pueblos. Vamos a leer. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Y movido por el Ruach vino al templo, y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nos está contando entonces que vinieron los padres del Señor Yeshua al templo, y estaba este anciano Simón, que va justo, piadoso, y dice, verso 27, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Señor, despides a tu hijo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo de Israel. Chao, chao, mamá Adeline. Bien, continuamos. Entonces nos dice en Malaquías 4:2, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esto se cumple con la venida del Mashiach. Él vino a traer salvación, como nos lo está diciendo aquí en Lucas. Él es la salvación, o Él traía la salvación para todos los pueblos. Ahora, dice además que Él es el sol de justicia. Él es esa luz que vino a alumbrar a todo hombre, como nos lo dice Juan 1, que vino a enseñarnos la justicia. Dice la segunda parte del verso 2, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esos becerros de la manada los podemos identificar cuando el Mashiach llama a sus propios discípulos, les dice manada pequeña. Vamos a ir a Lucas 12, verso 22 a 31. Ya hemos identificado aquí el día que vendría para dar señal acerca de este día de juicio o este día del Señor, vino a ser Juan el Purificador. En segundo lugar, hemos visto que también se cumple la venida del sol de justicia y de la salvación, que es por medio de nuestro Señor Yeshua. Y ahora vamos a ver que esta manada está representada en quienes servían, que son los justos de los que nos está hablando aquí. Vamos a ver entonces Lucas, que fije, Lucas 12, verso 22 al 31. Mi hermana, esperame un segundo, el que tenga la llamada, a ver si lo puede sacar y volvernos a meter a la llamada, a ver si se escucha mejor, por favor. Dijo luego su discípulo, sí, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ni comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el vestido. Considerad los cuervos, ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Y los y las alimentos, ¿no vale vosotros más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá afanarse y añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, trabajan, ni hilan. Mas digo que si un Salomón con toda gloria se vistió como un rey, así viste el Elohim a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, con más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no os procuréis, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. No estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas cosas. Mas buscad el reino de Elohim y todas las cosas os serán añadidas. Y el verso 32 nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vemos que le está hablando a sus discípulos y les está manifestando que no tienen por qué temer, que el Señor tiene cuidado de ellos. Finalmente les dice, no temáis, manada pequeña. Ellos son esa manada, o son los becerros de esa manada, de la que nos está hablando allí en Malaquías 4, donde nos dice, acerca de estos justos, dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Desde que Yeshua apareció, después de su la purificación, De ahí en adelante, él empezó a traer este día sobre el pueblo. ¿De qué modo? Vemos que dice que ese día vendría los malos con condenación, los abrazaría y finalmente dice serían destruidos, no quedarían ellos ni raíz ni rama. Pero en contraste, para los que tienen el nombre del Señor, para aquellos que eran ese nombre, que oyeran su voz, dice para ellos nacería el sol de justicia y vendría salvación para ellos. Es como nos habla en Isaías 4 o en Isaías 28, donde el Señor hace el contraste que mientras para unos, para quienes no le aman, para quienes no le buscan ni le sirven, para ellos viene la destrucción. Él es ese fuego abrasador, él es ese turbión en el caso de Isaías 28, donde el turbión los arrasará la cueva, y hablando acerca de los que se resistían al poderoso y que desecharon esa piedra escogida por el Señor. Entonces, de esta misma manera, hace aquí el contraste. Mientras que la presencia del Señor en medio de su pueblo, para los fieles es salvación, para los que le rechazan y no le aman, viene a ser, como le dice allí, fuego abrasador. Entonces, desde el momento en que él aparece, por eso se les advierte por medio de Juan, que deben hacer frutos dignos de arrepentimiento, que deben tener realmente una sincera disposición de cambiar, porque si no, vienen finalmente a ser destruidos. ¿Cómo podemos ver esto? El mismo Yeshua lo dice. En Lucas 12:49, él hace la expresión, fuego viene a echar en la tierra, porque al traer la justicia, los que aman la justicia van a quedar de su lado, y los que no aman la justicia, obviamente quedan del otro lado. Vamos a leerlo. Lucas 12, verso 49. ¿Lo leo yo, mi hermana? Por favor, mi hermano. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya te he entendido? Dice el Señor, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. ¿Y qué hago si ya está encendido? Él vino, como decíamos antes, dice, en sus alas trae salvación, pero él es el sol de justicia. El que él traiga la verdad, el que él traiga la justicia, el que él traiga la salvación, esto lo hizo por medio de su palabra, como bien lo sabemos, como lo dice en Juan. Viene la hora en que el Hijo del Hombre, en que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y los que la escuchen saldrán para vida. Entonces, él trajo por medio de su palabra esa salvación. Esa misma palabra que para uno es vida y resurrección entre los muertos, como lo dice la Escritura, para otros viene a ser condenación. Esto lo encontramos en Juan 12. Allí el Señor aclara que esa palabra que Él trae es la que hace el juicio sobre los hombres, es la que hace o la que trae juicio sobre los que la escuchan. Vamos a leer Juan 12, verso 47 hasta el 49. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien me juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda. Aquí está la condición, al que oye mis palabras y no las guarda. Este es el que nos está describiendo Malaquías 4:1, donde nos dice, los soberbios, los que hacen maldad, esos son los que no oyen la palabra del Señor, o que aunque la oigan, no la guardan. Dice, a estos yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que le he hablado. Le juzga en este momento, pero también dice, ella le juzgará en el día postrero. Ahora también dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La palabra del Señor tiene la facultad de juzgarnos en un tiempo presente y también nos juzgará en el día postrero, en el último día, en el día que venimos a conocer como el día del Señor, cuando Él traiga retribución para todos los hombres. En Malaquías 4 nos está hablando de un juicio que trajo sobre su pueblo, que se cumplió ya en un tiempo. Este fue un día del Señor, un día que abrazó a los impíos, un día que destruyó a los que no oyeron y no guardaron la palabra de Yeshua, la palabra que Él trajo, porque Él traería la salvación. Si nosotros rechazamos la salvación, entonces obviamente solo nos queda el castigo, así que ellos lo recibieron, precisamente por esa misma palabra. Por eso es que nos está diciendo el Señor Yeshua en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren, vivirán. Los que la oyeron en ese tiempo, así como los que la oímos hoy, alcanzamos la vida. Pero en aquel tiempo del día del Señor, de Malaquías 4, dice, a vosotros los que teméis mi nombre, los que oyeron esa palabra del Señor, los que hicieron caso con temor a esas palabras, se arrepintieron en verdad, dice, para ellos hubo salvación. Ese grupo que está representado principalmente en sus discípulos y a los que le llama manada pequeña, son los que oyeron su palabra, los que se levantaron de entre los muertos, los que vivieron en aquel tiempo. Fueron los que se acordaron de obedecer, de oír la voz del Poderoso. Fueron los que volvieron su corazón al Señor. ¿Cómo se cumplió finalmente ese día abrazador, o en qué culminó? Porque lo trajo el Señor al traer la justicia para unos y la salvación. Los que le rechazan automáticamente piden su propia destrucción, piden su propia ruina, llaman su propia ruina. Por eso vino sobre ellos este día en un momento específico. El Señor lo había declarado en Mateo 23, les había advertido a los fariseos, que fueron los que le rechazaron principalmente, les advirtió que Él les enviaría profetas, escribas, y los matarían y los destruirían, y que sobre esa generación, por hacer esto, vendría la retribución por toda la sangre derramada. Vamos a ir a Lucas 21, del verso 20 hasta el verso 23. Allí el Señor describe con más detalle lo que le dijo a las mujeres en Lucas 23, cuando les dijo, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los pechos que no amamantaron. Y a esas mujeres les está diciendo que el juicio vendría sobre ellas, sobre sus hijos. Aquí en Lucas 21, vamos a ver cómo el Señor le advierte a su manada pequeña, a los que obedecieron a su voz, les advierte cómo vendría la destrucción o cómo se cumpliría o cómo terminaría ese día de juicio sobre su pueblo. Vamos a leer Lucas 21, del 20 al 23. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos, no es... Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que se escriben. Mas hay de las que están en cinta y de las que tienen hijos en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces dice, hablándole Yeshua a sus discípulos acerca de este día, cómo culminaría, les dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es decir, ya finalmente vendría lo que escogieron, porque como veíamos, para aquellos que no temieron a su nombre, para aquellos que no quisieron oír y no recibieron la salvación ni la justicia, entonces para ellos vendría ese día que los abrazaría, ese día ardiente como un horno. Y vino sobre el pueblo. ¿Quiénes se salvaron aquel día? Los que obedecieron y creyeron a la voz del Poderoso, los que con temor reverente, como lo hizo Noé en otro tiempo, se prepararon y se apercibieron de acuerdo a la advertencia que el Señor les hizo. La advertencia es, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. Aquí es donde viene ese juicio, ese día de pago, ese día donde el Señor le da a cada uno lo que ha escogido. El que escogió vida, recibe vida. El que escogió rebelarse contra él y no aceptar la vida, pues no escoge sino la muerte, la destrucción. Por eso es que les dice que no les dejaría ni raíz ni rama. Cuando nosotros leemos en Mateo 23, allí el Señor se los había advertido, le había advertido a los pueblos, diciéndoles en el verso 31, en el verso 32 en adelante les dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, hasta que a quien matasteis entre el templo y el altar. Verso 36. Les había advertido que sería en aquella generación que se cumpliría este juicio. Les dice, de cierto os digo que todo vendrá sobre esta generación. Ese día, ardiente como un horno del que habla Malaquías, vino sobre el pueblo. Se lo advirtió el Señor siempre. Se lo dijo. Esta es la hora en que los que están muertos deben oír la voz del Hijo y entonces vivirán. Pero no hicieron caso. Les advirtió, ustedes van a matar, van a destruir a mis siervos. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir. Y luego a sus propios discípulos les advierte cómo sería aquel día de retribución. Pero aún en su misericordia, siendo llevado a la muerte, aún le advierte a estas mujeres y les dice, llorad por vosotras. Porque él sabía lo que vendría para aquella generación por haberla rechazado, por no haber querido oír al profeta Elías, que fue enviado, y por no haberle querido oír tampoco a él. El pueblo que salió de allí, los que quedaron, los que salieron de aquella tribulación, los que salieron de aquel día, fueron los que le aceptaron, esa manada pequeña. Ellos fueron los que salieron libres de ese juicio, los que alcanzaron salvación. Hechos 2, 20 al 21, nos da otra señal de lo que ocurriría antes de que viniera este día, antes de que culminara. Está hablando el profeta Joel, o está recordando Pedro al profeta Joel. Vamos a leer Hechos 2, 20 al 22. El 21. Hechos 2, versos 20 y 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Nos está hablando allí de ese día del Señor grande y manifiesto, y nos dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a leer desde el verso 16, les leo, dice así, más esto lo ha dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este texto de Joel 2, 28 al 32, nos está diciendo Pedro, en el verso 15, nos dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fue una manifestación que hubo y que todos conocemos como el día de Pentecostés. Esta manifestación del poder del Señor sobre su pueblo, en la que envió a su espíritu, en la que su pueblo tuvo esta manifestación, nos dice Pedro que fue el cumplimiento de esta profecía de Joel. Nos dice que esto debía ocurrir antes que viniera ese día grande y manifiesto. Ya vimos con Lucas, con Mateo y con el mismo Malaquías que esto fue el día del que estamos hablando culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70, que es cuando es rodeada por ejércitos, que son los ejércitos romanos, que es lo que está hablando Yeshua en Lucas 21, donde le dice a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, el ejército que la rodearon fueron los romanos, a cargo del general Tito en el año 70, rodearon a Jerusalén y la quemaron, la destruyeron completamente. Dice, como vimos, entonces allí culminó el día del Señor, abrazando a todos los soberbios, destruyéndolos, trayendo sobre ellos lo que eligieron. Y dice, antes que esto ocurra, antes que venga aquel día, antes que venga aquella destrucción, dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y Pedro está diciendo, esto es lo que está ocurriendo ahora. Esto ocurrió antes que viniera la destrucción de Jerusalén. Esto se cumplió en el tiempo de los apóstoles, ya cuando Mashiach había ascendido y se manifiesta este poder. Nos dice además Pedro, nos sigue hablando y dice que Yeshua es el responsable de que esto se cumpla, gracias a que él vino, vivió, murió, pero se levantó de la muerte, entonces pudo traer esta bendición sobre todos los que le amaron, sobre todos los que le aceptaron y por tanto alcanzaron salvación. Luz, lo de Hechos también tiene que ver cuando dice que el sol se convertirá en sangre y todo esto, el mismo Mesías en el capítulo 21 lo dice, ¿no? Que habría señales en el sol y la luna y las estrellas en la tierra en busca de gente y se confundirán a causa del sonido del mar y de las olas. Desfallecerán los hombres por el temor y por la expectación de todas las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no? Sí, mi hermano, es lo mismo, pero ¿qué estás citando? Lo que vos me hiciste leer recién de Lucas 11, pero desde el sí. Lucas 21, pero desde el verso 25, viste que leímos hasta el 24 nomás, cuando dice sí. El Mesías que iba a ser rodeada de los ejércitos de enemigos Jerusalén. Sí, mi hermano, es exactamente lo mismo. En relación con lo que leías vos de el Mesías, ¿no? Sí, podemos leerlo para que veamos que es exactamente lo mismo que nos está diciendo Joel. Que lo lea el versículo antes. Por favor, mi hermano. Sí, está bien, mi hermano. Gracias. Desde el verso 20 al 26 dice así, pero cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que están en cinta y de las que tienen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Serán a filo de espadas, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será odiada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Gracias, mi hermano. Debemos recordar que cuando leemos Lucas 21, también Mateo 24, el Señor está hablando de hechos diferentes en una sola conversación con sus discípulos. Los discípulos le hicieron unas preguntas al Mesías y él responde a esas preguntas. Por eso es que encontramos hechos tanto de ese primer día del Señor que estamos viendo, como de el segundo día del Señor que vendrá, que coincide con la venida del Mesías. Entonces, por eso encontramos que hay hechos tanto del tiempo de Jerusalén como el tiempo que está por venir. Esa es la razón por la que encontramos hechos de ambas ocasiones. De ahí la importancia de que pongamos atención cuando leemos. Y lo que está diciendo mi hermano Marcelo es completamente cierto. Nos está hablando de la destrucción de Jerusalén hasta el verso 26. Y nos está mostrando lo mismo que dice Hechos 2. En Hechos 2 o en Joel 2:28, nos dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En Lucas nos lo expresa así. Entonces, verso 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros ya conocemos, en varias ocasiones han estudiado mis hermanos con mi hermano, tanto mi hermano Marcelo como mi hermano Alfonso y mi hermano Esteban, acerca de qué son o qué está representando tanto el sol, la luna, las estrellas, la tierra y el mismo mar en la escritura. Yo sé que para la mayoría de mis hermanos aquí es claro el lenguaje ya, pero no sé si hay alguno de mis hermanos que no comprende esta parte aún. Si así es, por favor, póngamelo acá y tratamos de verlo así como un poquito rápido para que nos quede claro, para que no quede la confusión de pronto de que por qué lo incluimos en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, estos versos y estas señales en el cielo, las estrellas y el mar, y la tierra. No sé si hice bien la pregunta. Bien, pues bueno, por petición entonces vamos a darle un repasito para que nos quede claro este punto. Mi hermana, como se puede decir, en la historia de la escritura, se puede decir que un día parecido al del año 70 fue cuando vino Salmanasar a destruir a Israel, ¿no? Ahí se puede decir que pasó algo similar, ¿no es cierto? Cuando también sube a Nabucodonosor con Jerusalén, también fue un día del Señor. Sí, mi hermana, de hecho, cuando nosotros leemos algunos textos como Sofonías. En Sofonías, por ejemplo, encontramos que nos habla del día del Señor y está haciendo referencia precisamente a lo que acabas de decir, que vino Babilonia sobre Jerusalén. Entonces le llama también un día del Señor, aunque allí también en algunos pasajes, como en Isaías, nos habla tanto del día aquel de la historia, ese día que ya pasó cuando el Señor trajo retribución a su pueblo, tanto como nos da también señal para el último día, el postrer día que esperaremos o que estamos esperando, y nos deja ver que Él traerá retribución en aquel tiempo, así como la trajo en ese momento sobre ese pueblo rebelde que no quiso escuchar su voz. Y por esta razón, pues él no le quedó otra opción que traer aquel día sobre ellos. Es correcto, mi hermano, lo que usted acaba de decir. Vamos a ver entonces por ejemplo, vamos a ver en Isaías 13. Isaías 13 nos está hablando de un día del Señor que vino, pero no vino sobre el pueblo de Israel, sino específicamente sobre Babilonia. Vino retribución sobre Babilonia, como nos lo decía mi hermano Marcelo. Y el Señor les dice que ese es el día de Él, el día de su retribución. Respecto a el pueblo de Babilonia, les dice así en Isaías 13, verso 10. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Este verso vino, o mejor, esta profecía vino sobre Babilonia. Vemos en el verso 1 del capítulo 13, dice, profecía sobre Babilonia, revelada al hijo, a Isaías, hijo de Amós. Y está diciéndole también a esta nación que las estrellas de los cielos y los luceros no darían su luz, y el sol se oscurecería al nacer y la luna no daría su resplandor. Cuando nosotros vamos a la historia, vamos a encontrar que quien destruyó a la grandeza de Babilonia fueron los medos y los persas. Ellos conquistaron a Babilonia, la destruyeron también, la arruinaron, podemos decirlo, y nunca más se volvió a levantar Babilonia. Este día del Señor también ya se cumplió antes de que viniera el Mesías, mucho antes. Vamos a ver entonces qué son sol, luna y estrellas. Vamos a ir a Jeremías 31:35 para que veamos a qué se refiere cuando nos hace esta expresión de sol, luna, estrellas. Vamos a poner atención allí también acerca de estas cosas. Jeremías 31, verso 35. Así ha dicho Jehová, que el sol para la luna del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y las ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Gracias, mi hermano. Dice, así ha dicho el Señor que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Vamos a ver en Romanos 13, así rapidito, Romanos 13, vamos a recordar qué es el día, porque nos está diciendo que el sol para la luz, las leyes del sol para guiar en el día. Romanos 13, verso 14, verso 11 al 14, por favor. Y allí vamos a conocer qué es día y qué es noche. Allí vamos a ver la diferencia para que podamos buscar qué son el sol, la luna y las estrellas. Por favor, mi hermano. Dime la cita, por favor, mi hermano. Romanos 13, verso 11 al verso 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tierra y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en botonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Yeshua Mashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Bien, gracias. Dice entonces, esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada ya. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Y aquí nos va a mostrar qué es andar de día, honestamente, no en groserías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua y no proveáis para los deseos de la carne. Sabemos que Yeshua nos trajo la justicia, nos dice además que Él es ese sol de justicia, que nos trajo la salvación. Nos dice las leyes, vamos a leer Jeremías, las leyes, el sol para luz del día. ¿Qué es el día? El día es andar honestamente, andar en justicia. Por eso nos está diciendo vestidos del Señor Jesús, del Señor Yeshua, y no proveyendo para los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros leemos aquí la diferencia que es el día al dar en justicia, nos está diciendo que Él da el sol para la luz del día. Es decir, que en el día vivimos todos aquellos que obran justicia, que nos rige a nosotros el sol, las leyes del sol, que vendrían a ser las leyes de nuestro Señor Yeshua. Ahora, nos dice, lo contrario es andar en tinieblas, andar como en la noche. Y nos dice, no, esto es glotonería, borracheras, lujuria, lascivias, esto es desobediencia. Entonces, podemos ver el contraste acá, nos dice, la luna para luz de la noche. Entonces, el sol viene a ser la enseñanza, esa enseñanza que nos trajo Mashiach, esa doctrina en la cual Él nos enseñó, y la luna viene a ser estas leyes que se le dieron al pueblo cuando anduvo en tinieblas, cuando no conocían cómo andar en justicia. Recibieron estas leyes porque no conocían cómo andar en justicia. Por eso recibieron estas leyes, esa sería la luz de la luna. Ahora, ¿qué son las estrellas? En Daniel 12, verso 3, nos está mostrando qué son las estrellas. Vamos a leerlo, por favor. Hasta aquí quedó claro qué es el sol, la luna. Mis hermanos. Mireya dice sí. Ok. Les dije Daniel 12, verso 3, por favor, para que veamos a qué nos está representando las estrellas. Dice así, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, hermano. Entonces está diciendo, los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Contraste que nos hace Judas en su capítulo único, en el verso 13, donde hablando de los falsos maestros que se introducen en el pueblo, dice que convierten el libertinaje en libertinaje, la gracia de nuestro Elohim, les dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces está comparándonos a las estrellas con aquellos que enseñan a la multitud. A los que enseñan la justicia son estrellas, estrellas que brillan eternamente, mientras que los que enseñan error, son estrellas errantes, destinados para condenación. Correcto, mi hermano. Entonces, ahora nos falta identificar qué es el mar. Dijimos que lo íbamos a hacer rápido. Vamos a Isaías 57:20 y allí nos está diciendo directamente qué es el mar. Vamos a leerlo, por favor, Isaías 57:20. Nos falta identificar la tierra también, pero vamos a ver Isaías 57:20. No te oí. Pero los cielos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, como el Elohim para los cielos. Gracias, mi hermano. Entonces dice, los impíos son como el mar en tempestad. Está hablando de muchas gentes. También nos lo dice en otras partes de la escritura, que las muchas gentes son aguas. como en Apocalipsis 17, como en Isaías 43 también, nos está hablando o comparando a las muchas gentes con aguas, pero los impíos son como el mar en tempestad, muchas aguas. Esto tiene mucho sentido, porque cuando nosotros escudriñamos la escritura, viendo este lenguaje que ya conocemos la mayoría aquí de la parábola, nos damos cuenta que no varía, no cambia de principio a fin su significado. Vamos a ver la tierra, y la tierra la encontramos, rápidamente vamos a ir a Hebreos. Allí hace una comparación Pablo respecto a ciertas personas a las que les está hablando y les hace la comparación. Vamos a ir a Hebreos 6, verso 4 al verso 8. Hebreos 6 dijiste, ¿no? Sí, por favor, 6, 4 al 8. Allí vamos a ver a qué está comparando la tierra. Porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach Kadosh, asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y cayeron, otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el del ser quemada. Gracias, mi hermano Marcelo. Mi hermana Ana, no sé si mi hermana Mayela se ha caído, parece que se ha caído, ¿podría llamarle, por favor? María Mayela, por favor. Gracias, mi hermana. Entonces nos está diciendo acerca de aquellas personas que una vez han conocido la verdad. En Hebreos 6, 4 al 8 nos está hablando. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, está hablando de personas que conocieron, fueron hechos partícipes de la bondad del Señor, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la tierra que ve la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, está comparando a estas personas con la tierra. Dice que hay tierra que produce hierba provechosa, pero hay tierra que produce cardos y espinos. La que produce hierba provechosa, dice, recibe la bendición del Señor, mientras que la que produce cardos y espinos está próxima a ser quemada, aparte de eso es maldecida. Entonces, es el pueblo, las personas que oímos la palabra, que conocemos del Señor, venimos a ser tierra, como el mismo Mashiach nos comparó en la parábola del sembrador, y nos hizo semejantes a grupos diferentes de tierra en los que pueden hacer o no nacer la semilla que es palabra. Así que la tierra entonces es el pueblo. Vimos que las estrellas son los que enseñan al pueblo o a la multitud. El mar entonces son los impíos. Y teniendo ya estos símbolos definidos, vamos a volver a Lucas 21 entonces para que nos quede claro ahora sí a qué hace referencia. Cuando nos habla de estas señales y por qué razón entonces incluimos nosotros estos versos en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Nos dice así verso 25 de Lucas 21. Leo. Y dice así, entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas. Entonces está diciendo que habría señales en quiénes. En dice: he dado el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche. Dice: y en la tierra, angustia de las gentes. Entre el pueblo que conoce al Señor, habría angustia. ¿Qué me dice? Confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Es ese mar. Los impíos que se levantarían contra este pueblo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Quiénes fueron conmovidos? Los príncipes que enseñaban a este pueblo. Por eso es que Yeshua, también lo hemos visto, que se relaciona con Apocalipsis 12, donde las estrellas caen del cielo, son conmovidas. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Fueron estrellas que no hicieron caso al Señor, como se advirtió el mismo Mesías, capítulo 23 de Mateo, cuando les dice a las estrellas de este pueblo, a los que le enseñaban a este pueblo, que eran fariseos, escribas, les advierte que ellos matarían a sus siervos y por tanto sobre ellos vendría destrucción, es decir, serían quitados de su lugar, serían movidos de los cielos y dejarían de estar enseñando a la multitud. Y estas son las señales entonces que se cumplen en el tiempo del juicio que estamos revisando en Malaquías 4. Quiero saber si ahora sí está claro. También esto es lo mismo de lo que nos está hablando Hechos 2 cuando nos dice que habrían estas señales desde que viniera ese día grande y terrible que es la destrucción de Jerusalén. ¿Está claro hasta aquí, mis hermanos? Vamos a continuar entonces con lo que es el día del Señor. También quiero saber si hemos visto entonces o podemos ya contemplar que el día del Señor nos hace referencia al momento en que el Señor se manifiesta en su pueblo, trayendo retribución, trayendo la salvación a quienes han elegido la salvación y trayendo la destrucción a quienes le han rechazado de esta manera. Ahora, vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, allí también nos habla del día del Señor y nos va a decir cómo vendrá ese día, cómo será que vendrá ese día, cómo se manifestará. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos estarán con gran estruendo y los elementos viendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Gracias, mi amada. Ya podemos identificar bien en el lenguaje a qué está haciendo referencia. Nos dice: el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando nos está hablando esta o nos hace la expresión que el día del Señor, es decir, el día de retribución, vendrá como ladrón en la noche, debemos entender entonces que se refiere a la situación de la humanidad, de las gentes en el tiempo en que se manifieste el Señor. Dice: estarán viviendo como de noche, es decir, en injusticia. Por eso dice: el Señor vendrá como el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a verlo claramente con Primera de Tesalonicenses 5, del verso 12 en adelante. Y vamos a poner atención porque allí nos hace la diferencia entre lo que es día y lo que es noche también. Y nos va a mostrar por qué razón a nosotros no nos debe sorprender aquel día, pero sí sorprenderá a los que viven en noche o los que se mantienen en la oscuridad. Vamos a leerlo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 al 8, por ahora. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, les vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice entonces, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto es lo mismo que le pasó al pueblo que existió en el tiempo del día del Señor que leíamos en Malaquías. Shabbat shalom, hermano Ezequiel. Nos habla entonces. Dice, lo sorprenderá, dice, cuando digan paz y seguridad. Esto mismo decía, decían los príncipes de Israel, decía el pueblo en el tiempo en que vino el primer día del Señor. O no podemos decir el primer día, porque como leímos en Isaías, ya habían habido días del Señor sobre Babilonia, sobre Jerusalén, sobre Judá y sobre Israel. Entonces, este día del Señor fue en el que el Señor hizo presencia, directamente Él hizo presencia, fue en el día del que nos está hablando Malaquías 4, y volverá a hacer presencia en el día en que regrese, el día que estamos esperando nosotros, y el día del que nos está hablando aquí Primera de Tesalonicenses y Pedro. Entonces, nos hermana está diciendo, Luz. ¿Sí? Ahí en Tesalonicenses y en Pedro, claramente te está haciendo la diferencia entre los que escucharon la voz del Mesías y le hacen caso y obedecen su voz, que son hijos de la luz, y los que son de las tinieblas y de la noche son los que escucharon sus palabras. Por ende, va a venir la destrucción, que son los que comenzaron a caminar de noche, ¿no? Así es, mi hermano, exactamente. Y como en el tiempo del Mesías, los que no oyeron su voz decían, nos esconderemos y pasará el turbión y no nos hará nada, no nos hará daño. Y asimismo está diciendo en esta ocasión, cuando el Señor vuelva a manifestarse, dirán paz y seguridad. Dirán, estamos bien, somos obedientes, somos fieles, pero dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. ¿Por qué? Porque están obrando en injusticia. Entonces, por eso nos está diciendo, verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, es decir, no andan como de noche, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Nos está mostrando cómo a quienes va a sorprender es a los que no aman al Señor, como nos decía nuestro Marcelo, no han puesto atención a las palabras de él, no que no hayan querido escucharlas, sino que no les han puesto atención. Los príncipes de Israel escuchaban al Mesías, pero no le pusieron atención, solo buscaban dónde hacerle tropezar, dónde hacerle caer. Entonces, sí mismo nos está diciendo, nosotros, no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día. ¿Por qué somos hijos de luz e hijos del día? Según lo que estaba hablando Romanos 13. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos del Mesías. Hemos sido revestidos de Él. Por eso somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, y este es el llamado que nos hace a nosotros, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, nos está diciendo, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Nos está advirtiendo aquí que como hijos de luz debemos vivir realmente, en esa luz. Debemos vivir realmente, como nos decía Romanos, como de día. Verso 9. ¿Por qué razón debemos andar así? Porque no nos ha puesto el Señor para ira. Diferencia con los que viven en la oscuridad, en las tinieblas, con los que andan más bien en la oscuridad y en las tinieblas. Dice, el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Igual que lo advertía en Malaquías 4, sobre los impíos, rebeldes, vendría aquel día y los abrazaría y los destruiría. Pero, en contraste, aquellos que le aman y que temen su nombre, dice, para ellos vendría salvación. Aquí nos está diciendo lo mismo en el verso 9. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La invitación, mis hermanos, está dada por el Señor siempre. Él siempre ha advertido a su pueblo de que Él hará diferencia entre quienes le aman y quienes lo rechazan. ¿Por qué tiene que hacerla? Que el que le rechaza ha rechazado la vida. Si nosotros rechazamos la vida, no nos queda sino una sola cosa, y es la muerte. Por eso es que el Señor la trae, no porque Él quiera traerla, sino porque el pueblo mismo la escoge al rechazar la vida. Por eso tiene que traer la retribución, es decir, lo que ha escogido cada uno, lo que le queda a cada uno. Si yo escojo ser temeroso de su palabra, de oír su voz, de andar en sus caminos, de vivir aquello en lo que he sido enseñado, enseñada, entonces para mí viene la salvación por medio del Mesías. Para mí ha nacido ese sol de justicia. Para mí ha venido o ha traído en sus alas la salvación. Pero para aquel que rechaza, entonces solamente le queda, como dice Hebreos, una expectación de muerte, de juicio, de destrucción. Nada más. Eso, de esto entonces consta lo que es el día del Señor. De salvación para quienes así lo escogen, de condenación para quienes rechazan al Poderoso. Ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, hasta el verso 10. 2 de Tesalonicenses 1, del verso 5 al 10, nos está hablando también de lo mismo. Vamos a escucharlo con atención. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 5 al 10. Esto es la demostración del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois asegurados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo de los ángeles en su poder. Y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Muy bien, mi hermano. Entonces, nos está hablando, o Pablo le está hablando a los tesalonicenses, en el verso 3 al 4, le dice acerca de su paciencia, de su amor, de su obediencia, y les consuela, porque ellos eran tribulados, y sin embargo se mantenían como de día, porque eran hijos de la luz e hijos del día. Entonces les dice esto, les advierte que deben soportar con paciencia las persecuciones y las tribulaciones. Esto es demostración del justo juicio de Elohim, para que seáis tenidos por dignos del reino de Elohim, por el cual asimismo padecéis. Cuando nosotros leemos Hebreos 5, del 7 al 9, encontramos que Yeshua también padecía. Padecía no solo persecución de los hombres, allí nos hace referencia más bien a que él padecía a diario, y lo que padecía era era esa resistencia que hacía al pecado. Así que ¿cuál era su padecimiento? Resistir a diario la tentación, resistir a diario el pecado que lo podía llevar a la muerte. Por eso él clamaba insistentemente delante del Poderoso para ser librado de la muerte. Si entendemos que Yeshua finalmente murió, entonces de la muerte que debía ser librado es la del pecado, la de pecar, la de ofender al Señor. Cuando nosotros ofendemos al Señor, como nos dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, si Yeshua era librado del pecado, automáticamente viene a ser librado de la muerte. Así que su súplica, su clamor diario y su sufrimiento diario venían a causa de resistir el pecado. Resistir el pecado no es fácil y cada uno de nosotros lo sabemos. Pero tenemos una clave que el Mashiach nos dejó, tenemos un consejo que el Mashiach nos dejó y es clamar, suplicar a aquel que nos puede librar. Si hacemos esto, como nos dice también Hebreos, recibiremos auxilio o socorro en el momento en que sea necesario, en que sea oportuno que lo recibamos. Pero debemos estar siempre clamando al Señor, por eso nos dice ser sobrios y velar. A veces nosotros queremos enfrentarnos nosotros solitos y vencer solitos, pero la mayoría de las veces nos acercamos al Poderoso para pedirle por nuestra salud, porque nos vaya bien en donde estudiamos, en nuestro trabajo, por nuestros hijos, por tantas cosas, pero pocas veces clamamos, como el Mashiach lo hacía, para ser librados del pecado. Si nosotros no lo hacemos, si no clamamos así, vamos a caer en la tentación y no vamos a poder ser librados de la muerte. Permítanme un momento, por favor, mis hermanos. Y nos está diciendo entonces el apóstol Pablo, o se lo dijo a los tesalonicenses, pero también está para nosotros hoy, les dice que debemos soportar, que debemos resistir para poder ser dignos del reino de Elohim. Verso 6, porque es justo delante del Señor pagar con tribulación, y aquí ya nos está hablando de la tribulación que estaban sufriendo por causa de aquellos que eran sus enemigos, que les perseguían y por ser seguidores del Mesías. Dice, es necesario o es justo delante del Señor pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Sabemos que esto hace referencia a su segunda venida. Entonces, es allí cuando el Señor traerá el pago sobre cada uno, vida o destrucción, de acuerdo a como cada uno haya elegido. Dice el verso 8, ¿cómo vendrá el Señor en aquel día? En llama de fuego. Así como hace la relación en Malaquías 4, que vendría aquel día ardiente como un horno, aquí nos dice, él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron al Señor ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Aquellos, dice, sufrirán pena de eterna perdición. Como decía también Malaquías, no les dejarán ni raíz ni rama. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron en él. Entonces, vemos lo que les comentaba al principio, las dos, o el contraste entre los que le obedecen y los que le rechazan, porque para unos vendrá como llama de fuego para destruirlos, mientras que para los otros viene para darles vida, para traer la salvación a ellos, para renovarlos, esta vez, no como en la primera vez, como lo veíamos en Malaquías, esta vez será definitivamente. Esta vez lo hará revistiendo a aquellos que le esperan, revistiéndoles en sus cuerpos mortales, revistiéndoles de inmortalidad, como nos lo describe Tesalonicenses 4. Si nosotros buscamos en la escritura, vamos a dar cuenta que, como comentábamos atrás, hace unos minutos, en la historia hubo varios días, o hubo varios eventos, diferentes eventos, a los cuales la escritura les llama Día del Señor. Y vinieron estos días, o esa retribución vino sobre diferentes pueblos. En Isaías 13, por ejemplo, vino sobre Babilonia. En Joel, cuando nos habla del Día del Señor, vimos que se cumplió en el tiempo del Mesías y vino sobre Jerusalén. En Sofonías 1, del 7 al 18, habla específicamente sobre la venida de Babilonia a destruir a Jerusalén, y le llama el Día del Señor. Y en Zacarías 14, encontramos en el verso 1, que nos habla del Día del Señor, y en el verso 9 nos dice, nos hace ver que esto es en su segunda venida. Cuando nosotros leamos la Escritura, podemos darnos cuenta que será en su segunda venida, o la manera en que podemos darnos cuenta es por los hechos y porque nos muestra al Señor ya gobernando Él directamente sobre su pueblo. Entonces, espero que hasta aquí esté claro, mis hermanos, si vemos la diferencia de lo que les he comentado, si podemos ver que cuando hace la expresión el Día del Señor, no se está refiriendo a un día de la semana como lunes, martes, o sábado o domingo, sino que nos está haciendo referencia al momento en que el Señor trae retribución sobre los hombres. Su objetivo final, por ejemplo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 2:17, nos dice la altivez del Adam será abatida y la soberbia de los Ish será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día. El objetivo de estos días es que reconozcamos no solo los que vienen a ser destruidos, sino todos, reconozcamos que el único digno de ser alabado y exaltado es el Poderoso, de que reconozcamos nuestra condición delante de Él, de que le demos honra y gloria. Entonces, nos está invitando a la humildad, nos está invitando a que hoy, en este día, nos humillemos delante de Él, porque el día de su retribución está cercano. Está próximo a venir. Y Él no quiere, como nos decía en Segunda Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses 5:9, Él no nos ha puesto para que seamos destruidos. Él nos ha puesto para que tengamos vida para que seamos salvos. Entonces, presentémonos delante de Él con humildad. Y como nos decía Segunda de Tesalonicenses, que nos esforcemos, a pesar de las tribulaciones y a pesar de todas las cosas, así como se esforzaban los tesalonicenses en vivir en paciencia, en soportar la tribulación y las persecuciones, y como nos decía Hebreos, que Yeshua resistía el pecado cada día hasta que alcanzó el perfeccionamiento gracias a la obediencia. Entonces, asimismo, nosotros también, esta es la manera que debemos prepararnos para aquel día. Porque como veíamos, la Escritura no solamente, o sus palabras, no solamente nos juzgarán en aquel día, sino en el tiempo presente también nos juzgan. Y si es voluntad del Señor traer la retribución sobre nosotros, ahora mismo lo hará. Lo hizo muchas veces, como en el caso de Ananías y Zafira. Lo trajo de inmediato la retribución. En otros no fue la muerte, pero sí fueron desechados y nunca tuvieron más parte en el pueblo del Señor. Por eso es que Él nos advierte que nos preparemos y que seamos obedientes a su voz. Como dice en Malaquías, que amemos su nombre, que le temamos en verdad. Para finalizar, mis hermanos, vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 5 al 11, por favor. El Filipenses también nos está recomendando que seamos rectos para que aquel día no nos sorprenda, para que podamos estar tranquilos respecto a aquel día. Leamos, por favor. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua Mashiach, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón, en mis prisiones, y en la de la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque lo mismo es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yeshua Mashiach. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach, llenos de frutos de justicia que son por medios de Yeshua Mashiach para la gloria y alabanza de Dios. Bien, entonces nos está diciendo, por vuestra comunión, por vuestra unidad en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice que está sintiendo gozo, dice Pablo, respecto a los de Filipos, y les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua, el Mesías. Ese día es el que hemos estado, del que hemos estado hablando hoy, que vendrá y que sorprenderá a aquellos que no andan en luz, que no andan en justicia. Y nos dice que el Señor que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, no solamente en los de Filipos, sino en cada uno de nosotros, perfeccionará esa obra hasta aquel día. ¿Cómo la perfeccionará? Así como se perfeccionó él mismo. Así como el mismo Yeshua cada día se sometía a la voluntad del Padre, resistiendo el mal. Esa es la única manera en que será perfeccionada esa obra. Por eso es que Él requiere de nuestra voluntad, y es una voluntad consciente, es una voluntad en libertad. No es algo que ocurre sin que nosotros lo queramos. El Poderoso nos ha llamado a que de manera consciente busquemos esta perfección, a que de manera consciente sometamos nuestras nuestros espíritus, nuestras mentes a Él. Lo podemos leer en la Escritura cuando nos llama en Efesios 4 a que voluntariamente nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos de ese nuevo hombre creado según el Señor en la justicia y santidad de la verdad, que ese nuevo hombre es el Mesías. De esa manera nos está pidiendo consciente y voluntariamente que lo hagamos. Y esta obra la hará hasta el día en que Él se manifieste. Pero seguramente muchos no alcanzaremos a estar vivos en aquel día. O cuando aquel día llegue, quizás ya estemos durmiendo, como lo decía Tesalonicenses. Entonces, ¿en dónde, hasta qué tiempo nosotros tendremos para perfeccionarla? Por eso es que es hoy cuando nosotros debemos presentarnos delante de Él para alcanzarla. Verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Elohim es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Yeshua el Mesías. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en dos cosas, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías, llenos de frutos de justicia que son por medio solamente de uno, de Yeshua el Mesías, para gloria y alabanza de Elohim. Esta pues la invitación del Poderoso para que le amemos, para que escojamos la vida, para que escojamos recibir la salvación y que no recibamos esa retribución que recibirán todos aquellos que no quieran, como le decíamos de manera consciente y voluntaria, servir al Señor y honrarle con sus propias vidas. Mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si la hay, por favor, es el momento de hacerla. Y si no, podemos dar por terminado ya el tema. Ok, mi hermana Ana. Mis demás hermanos, no sé si escucharon la pregunta. Ok. Bien, mis hermanos. Perfecto, mis hermanos, me alegra. Y espero que el Poderoso, como nos lo promete aquí en Filipenses, y se lo permitamos nosotros, que Él perfeccione esa obra que inició en nosotros, que la perfeccione cada día, para que asimismo podamos ser hallados sinceros e irreprensibles en aquel día. Entonces, les invito a que tengamos una oración para finalizar. Le pido a alguno de los varones que voluntariamente quiera tenerla, por favor, para que demos por terminada la reunión. Adelante, mi hermano Gastón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por un día más de tu enseñanza. Gracias, Padre, por permitirnos entender día a día tu palabra. Permite, Padre, que aprendamos nosotros, los que queremos llegar a ser tus hijos, los que queremos nacer de nuevo, comprender tus días. Enseñarnos a contar nuestros días, Padre. Permite que sepamos ver las señales de tu venida. que sepamos entender de las profecías que hablan de los tiempos finales, que aprendamos a velar, porque sabemos bien que tu palabra dice que vendrás como ladrón en la noche, y debemos estar velando, meditando en tu bendita Torá de día y de noche, realmente haciendo el propósito de escudriñar de tu palabra para ver la luz cada día y poder convertir nuestras vidas, cambiar nuestro comportamiento, guardar tus mandamientos, Padre, que son las mejores personas cada día, llegar a la perfección como tú nos invitas desde el principio de los tiempos, siendo ese hombre perfecto desde Abraham, el padre de la fe, y nos has invitado a que seamos perfectos, a que realmente no pequemos ya. Nos das realmente las herramientas, Padre, nos permites entender de tu palabra. Te pido, Padre, por todos los hermanos que están pasando por aflicciones, que tienen problemas económicos, tienen problemas financieros, Padre, dale el sustento diario, Padre Santo. Tú que todo lo permites y tienes una gran misericordia, te pido por los hermanos que tienen problemas de salud, que sus familiares tienen problemas de salud, dale sanidad, Padre, como lo hizo tu Hijo amado cuando estuvo acá en la tierra y les daba sanidad a todas esas personas para que realmente se manifestara que el reino de Dios estaba allí y que el reino de los cielos estaba cerca. Te pido, Padre, por todos los hermanos de aquí de la congregación, de aquí de Mendoza, la congregación de México, de Colombia. Te pido por esta congregación virtual, internacional, de todos los hermanos. Te pido por todos ellos, para que tengan de tu enseñanza, Padre, para que tengan de tu palabra. Te pido por los hermanos que no se han podido conectar, que estén meditando en tu bendita Torá en este momento, Padre, este día apartado en el que se entra en tu menujá. Te pido por el hermano Filiberto, porque también persevera en la fe, porque en este momento tenga de una escritura a mano, tenga de tu espíritu, Padre, para que pueda seguir encontrando tu camino, encontrando tu palabra, y para que se mantenga firme, Padre, aún en momentos de aflicción. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach, te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que a todos nos perfeccione cada día y nos sostenga con su brazo poderoso. Les deseo a todos un Shabbat Shalom y que podamos entrar en la menujá del Poderoso, no solamente hoy, sino cada día. Así que un abrazo a todos mis hermanos. Shalom.